Buenas tardes, amigues. Buenas tardes a toda la audiencia. Muy feliz de poder compartir un programa más con ustedes. En esta ocasión, bueno, la idea era hablar sobre la danza, porque ya hemos tenido nuestra sección sobre pintura, nuestra sección sobre literatura, y era poder hablar del baile, de la danza. Pero vamos a hacer un pequeño guiño y nos vamos a ir a un lugar muy difícil de la danza y de la música. Muy difícil cuando hablamos de feminismo, porque vamos a hablar del tango. Tenemos un personaje entrañable del pasado y tenemos dos posturas nuevas y feministas en relación al tango. Vamos a empezar con la actualidad. Estuvimos analizando algunas letras y nos encontramos con un pedacito de un tango que se llama Cuando me entres a fallar, de Edmundo Rivero, y una frase que nos hizo mucho ruido, donde él dice: puedo mostrarle a cualquiera que se me hace respetar. Te quiero como a mi madre, pero me sobra bravura para hacerte saltar para arriba cuando me entres a fallar. Así expresaba allá, por la década del 40, Edmundo Rivero en ese tango, Cuando me entres a fallar. El macho expresó su machismo enquistado en la sociedad durante siglos y por lo tanto lo hizo también en el tango, como en otros géneros y en un montón de artes, pero el macho siempre aparecía como el hombre fuerte, de dominio, de armas tomar, de obediencia, de control. El macho como amo y tirano del todo, y en ese todo también estaba ¿quién? La esposa, la amante, la novia, la prostituta, la compañera, la dama, la mujer. Un macho al que le sobraba bravura, si tenía que hacer saltar para arriba una mujer que no hacía lo que él quería o lo que él creía que estaba bien, estaba habilitado para eso. Entonces, pero bueno, si bien el patriarcado aún no se cayó, algunas cosas de a poco se van cayendo. Y entre ellas, costumbres y naturalizaciones en el tango que se van cayendo. Es la irrupción del grito de la mujer en todos los ámbitos, peleando por sus derechos y exigiendo un trato de equidad que le es justo y también le es lógico. Así es que esto puso al 2x4 en un 1x1, porque hoy las mujeres tienen distintos proyectos que apuntan a eso. Las mujeres cantan, las mujeres escriben, interpretan, componen, tocan instrumentos, bailan el tango a la par que los hombres. Y sin expresar apología al maltrato, a la violencia o al asesinato, como muchas de las letras escritas por hombres y cantadas por hombres. La búsqueda de un tango sin letras misóginas, sin códigos machistas, con orquestas con mayor participación de mujeres, es un movimiento que de a poco se impone. El tango está en deconstrucción. Hoy el tango en algunos sectores es diferente. Desde hace unos cuantos años que se impone no solamente mujeres intérpretes cantantes, sino también instrumentistas, y hay bandas integradas totalmente por mujeres. Hace poquito estaba viendo a Patricia Malanca, que acaban de presentar el primer disco feminista del tango, que se llama Plebeyas, que tiene 13 intérpretes que acompañan a cantar cada tango. Esas 13 intérpretes son exponentes de la canción y de la lucha, y muchas son muy populares, como Adriana Varela, Dolores Solá, Julieta Lazo, Virginia Innocenti, Yamila Cafrune, Marian Farías Gómez, Charo Bogarín, Noelia Moncada, Karina Borlegui, Daniela Horowitz, Celsa Melgo Wald. La presencia femenina en la escena del tango actual es una victoria entre tantas luchas, pero aún quedan muchas batallas para pelear. Los lugares de poder y de decisión, donde se distribuye el pequeño caudal económico que maneja el tango y mueve esta pequeña industria y mercado del tango, todavía son ocupados por varones. La imagen del macho como el hombre que sostenía la identidad nacional porteña se está modificando. Hay cambios, dolencias y sufrires personales de las artistas que vienen trascintando una carrera y una trayectoria larga en el tango. Está teniendo espacio. Yo creo que el movimiento Ni Una Menos no solo puso en la escena pública los femicidios, las injusticias, la discriminación, sino también las inequidades de una cultura que puso al varón por sobre la mujer en todos los ámbitos de la vida. Y en esta ocasión hizo tambalear a todas las estructuras, inclusive las del tango, que considero como pionero en el área musical porque ha conseguido desde un lugar más marginal mucho más que el rock. Y bueno, esto demuestra que el tango se está desconstruyendo también, y hoy es difícil decir que el tango es macho, como dice la comparsita. Después hay otro movimiento muy interesante, que rápidamente voy a hacer referencia a él, pero que me parece muy interesante, y es un protocolo para milongas. Es un documento feminista que se ha elaborado, que lo elaboró el movimiento feminista del tango, para erradicar la violencia de género del tango. Es un escrito que pretende servir como una especie de guía para resolver situaciones de violencia, de acoso o de incomodidad en los salones de baile. Pregonan un tango sin letras misóginas, sin códigos machistas, con orquestas con mayor participación de las mujeres. Es un protocolo, no es un documento fundacional punitivo o restrictivo. Lo concibieron como una guía de propuestas, una carta de advertencia y de prevención, una especie de transcripción de consejos desde una óptica feminista para acompañar la transformación cultural de las milongas y del tango. Un poco lo que veníamos conversando recién, ahora puntualmente en esto de qué pasa cuando voy a una milonga. Entonces, esta organización colectiva horizontal que surge en el 2018 surge con ese propósito. Claro y concreto de gestionar herramientas y acciones tendientes a lograr una efectiva igualdad entre todos los integrantes de la comunidad tanguera. Así es que, bueno, en este tango históricamente macho, donde el hombre tenía un refugio, donde el hombre marca el ritmo y la mujer se dedica a acompañar, porque la tradición milonguera supone un juego de roles en el que la mujer se siente a esperar el cabeceo de quien tiene la facultad de invitarla a bailar. Lo catalogan como un parámetro binario ahora, un concepto de poder y una forma de superioridad que ya no lo toleran, no se tolera. El tango es machista, y el deseo de este colectivo es que el baile deje de ser una doctrina coordinada por el hombre y que se convierta en un diálogo con equivalencias. La propuesta no asume un carácter transformador, sino reivindicador del cambio de paradigma. O sea, la milonga ya está cambiando porque la sociedad está cambiando. El protocolo no es una directiva rígida, viene a dar sugerencias, pautas a seguir para que esta transformación cultural fluya mejor. No es tendiente un protocolo, no tendiente a modificar nada, solamente a ayudar y acompañar un cambio que ya se está dando en muchas milongas. Así es que bueno, sugieren sobre cómo actuar ante una situación de violencia, recomiendan que lo primero es creerle a la persona que se está sincerando y que la persona que haya cometido el episodio. Cuando hablo de episodio, ¿a qué me refiero? Muchas veces, en la milonga, en esto de que el hombre la guía físicamente a la mujer, a veces hay situaciones donde la mujer se siente incómoda porque siente que la forma de abrazarla o la forma de tocarla excede al baile concretamente. Entonces, la idea es creerle a esa persona y a quien haya cometido el episodio, sea quien sea, se retire del salón, y no a la mujer que se sintió incómoda. O sea, apunta hacia un tango más inclusivo en el que todas las personas puedan sentirse confortables, en el que se fomenten roles activos y pasivos, donde no haya una rigidez. Una milonga más moderna. Entonces puede también habilita a los profesores o a los organizadores de las milongas, que en definitiva son los responsables, a que puedan interceder en casos donde puedan expulsar a un hombre, por ejemplo, de la pista porque aprovechó el baile para tocar o para abrazar de más, entre comillas, para promover eso, la inclusión de las mujeres de otra manera y mujeres músicas y que puedan cantar en las orquestas y que puedan decidir qué canciones cantar, porque ya hay muchos temas que no se escuchan más, que molestan o letras que provocan ruido. Así es que bueno, esto ha sido la parte moderna, digamos, la parte de los movimientos actuales del feminismo para que el tango también sea un lugar más justo, un lugar más equitativo para las mujeres. Y rápidamente voy a traer un personaje maravilloso, muy poco conocido, pero muy, muy hermoso del tango argentino, y es Paquita Bernardo. Paquita Bernardo fue la mujer que desoyó el mandato familiar allá por el 1900 para ser la primera bandoneonista de la historia. Esta mujer, que fue compositora y directora, fue un baluarte femenino dentro del tango, en la década de 1920. E imagínense que ella, que dirigía su propia orquesta, fue la que le dio la oportunidad a nuestro queridísimo Osvaldo Pugliese de debutar como pianista en su orquesta. Esta mujer maravillosa, que nació en Buenos Aires en el 1900 y lamentablemente murió muy jovencita porque ella murió en 1925, tenía solamente 25 años, tuvo un resfrío mal curado y murió por neumonía. Fue una adelantada de su tiempo, a ella la conocían como la Flor de Villa Crespo. En esa época en la que todavía no existía el feminismo ni la idea de empoderamiento, ella igual se convirtió en bandoneonista muy a pesar de su familia y del entorno social. Y bandoneonista, que era un instrumento muy poco femenino, porque para poder ejecutarlo se tenía que sentar y abrir las piernas. Y entonces tenía muchos cuestionamientos, sobre todo de su madre. Pero se dieron varias situaciones que acompañaron a su talento. La posibilidad económica, a pesar de que era parte de una familia de clase media, de 8 hermanos, ella pudo asistir a un conservatorio de música. La mandaron a estudiar piano, que era lo que podían estudiar todas las mujeres. Pero ella descubre el bandoneón y lo empieza a estudiar a escondidas. Y luego, cuando su papá lo descubre, también un hombre muy adelantado y brillante, él le da su consentimiento y todo su apoyo. Así es que él la acompaña, que a pesar de tener muy corta edad, la acompaña a que toque en los bares más importantes, en varios lugares de Villa Crespo, que en la época en que la música en vivo sonaba solamente en los bares y en las confiterías, ella obtuvo su contrato en el Café Domínguez, en el Café de Paraná y Corrientes, donde se comienza a ser famosa. Tuvo el privilegio esto de darle la posibilidad a Osvaldo Pugliese y a Albino Bardaro de tenerlos en su orquesta. Y todo esto lo hizo sin ponerse pantalones. Siempre estuvo ella de falda, con un paño azul con bordados que extendía sobre sus piernas para después poder apoyar el bandoneón y poder abrir las piernas. Vivió el primer lustro de la década del 20 con una gran intensidad, sin imaginarse bueno, que iba a morir tan temprano, pero en esos intensos años tocó en bares de Buenos Aires y de Montevideo, en el Teatro Argentino de La Plata, en el Coliseo Porteño, en la inauguración de Radio Cultura. Una mujer maravillosa que no dejó grabaciones, pero sí composiciones, que ahí vamos a pasar una de ellas, si se puede, porque tanto La Enmascarada como Soñando fueron de estos tangos conocidos de su repertorio que llegó a la voz del Zorzal criollo. Las tenemos a las versiones con la voz de nuestro Carlos Gardel. Y para cerrar, una anécdota de Paquita que me resultó fantástica, y habla de lo adelantada que era. Ella tenía muchas hermanas. Y había una tradición que no era solo de la familia de ella, sino de muchas familias. Y es que cuando las hermanas se casaban, se pasaban un delantal de cocina a la hermana que seguía. Y cuando le tocó el turno a Paquita, se casa la hermana mayor de Paquita, ella no aceptó este delantal de cocina porque ella decía que ella era una artista, que no había nacido para eso. Y me resultó muy simpática y la pinta de cuerpo entero. Esta mujer maravillosa que dejó composiciones maravillosas, que se animó a tocar un instrumento muy difícil y prohibido en esa época para mujeres, y que nos dejó composiciones como la que suena ahora. Muchísimas gracias. Hasta el próximo encuentro.